Pedro está preocupado por nuestra perseverancia en la fe, en este trayecto duro que es cruzar el desierto, la etapa difícil de nuestra salvación. Y nos está exhortando de diferentes maneras a que perseveremos. El que persevera hasta el fin será salvo. La implicación es que el que no persevera caerá postrado en el desierto y nunca llegará a la tierra prometida. Y como ha dicho Gerson muy correctamente, la perseverancia tiene que ver con la vida de santidad. En el contexto inmediato de los versículos que él ha leído, Pedro está diciendo que vuestros compañeros se burlan de vosotros, os marginan porque no estáis dispuestos a ir a sus fiestas y vivir la vida de desenfreno que ellos practican. Yo me pregunto si Pedro podría escribir esto en nuestra generación. Con algunos creyentes sí. Él diría que nuestros compañeros tienen problemas con nosotros a causa de nuestra vida diferente. Pero muchos evangélicos hoy en día participan tan alegremente en la vida de desenfreno, que caracteriza al mundo. Y necesitamos tener esto muy claro. Dios nos ha llamado a la santidad, a la separación. El Espíritu Santo que empezó a separarnos a los elegidos de Dios, tal y como estuvimos viendo en la primera sesión, sigue separándonos, apartándonos. Tenemos que vivir una vida diferente, no alimentada por apetitos sensuales, carnales, sino sobre todo deseando la leche pura de la palabra, deseando parecernos cada vez más a Cristo, andando como Él anduvo en medio de una generación perversa y nunca compartiendo esta perversidad. Acabamos de cantar una canción, Haz lo que quieras conmigo, Señor. Fácil de cantar. Y seguramente cuando lo cantábamos con sinceridad. Pero luego, haz lo que quieras con tal de que no toques esto, ni el otro, ni aquello. Estaba hablando con cierta persona antes acerca del creyente, el dinero. Y yo comenté que alguien dijo que la última parte de nuestro ser que se convierte es nuestro bolsillo. Haz lo que quieras, Señor, pero no toques mi dinero, ¿no? Haz lo que quieras, Señor, pero no toques mi sexualidad. Haz lo que quieras, pero yo mando. Este es el contexto. Tendríamos que estar viviendo de tal manera que estemos provocando oposición, no porque deliberadamente intentamos provocar oposición, sino porque una vida consagrada a Dios naturalmente provoca oposición en un mundo dominado por el maligno. Es inevitable. Si no estamos provocando oposición, es momento de preguntarnos qué está pasando con nuestra vida de santidad. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 5. ¿Alguna persona se burla de ti a causa de tu fe? ¿Alguna persona te hace la vida difícil? ¿Te pone la zancadilla porque eres creyente? Soportar estas cosas en el trayecto del desierto es difícil, es duro. Pero no es nada en comparación con lo que ellos van a tener que afrontar en el día final, cuando tengan que dar cuentas a su Creador. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Quién es este? Bueno, en dos ocasiones en esta epístola, Pedro habla de Dios como el que va a juzgar. Así que la referencia podría ser a Dios mismo. Pero el hecho de que el que va a juzgar está preparado, esta sería una frase un poco extraña en el caso de Dios, o podría parecerlo. Y quizás sea mejor entender lo que confirman las otras escrituras, que el Padre mismo no juzga a nadie, todo el juicio lo ha dado al Hijo, y es el Hijo quien está preparado para juzgar. Preparado como en los tribunales de hoy. Bueno, yo nunca he estado delante de un tribunal español. Tampoco delante de uno británico. Pero en el caso del británico, el juez se prepara antes de entrar en la sala. Tiene que ponerse una toga y una peluca. Ya vimos un ejemplo el otro día. Es una peluca ridícula, pero supongo que es para dar una nota alegre al proceso. Pero tiene que prepararse, colocar estas cosas y luego esperar a que el bedelo, no sé cómo se llama, anuncie que todo el mundo se ponga de pie porque ha llegado el juez. Pedro dice que nuestro juez ya está preparado. Por así decirlo, está detrás de la puerta esperando ya la llamada para entrar en la sala. El juicio está a punto. Y esto es muy serio. Y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie se exime de este juicio por haber muerto. Tus enemigos, los que te han perseguido hasta la muerte, pueden haber muerto ellos mismos. Pero esto no quiere decir que no vayan a confrontar al juez en el juicio final. Ellos serán resucitados precisamente para comparecer delante del juez. Todos tenemos que comparecer, a los vivos y a los muertos. Y luego llegamos al versículo complicado. Porque para esto fue proclamado el Evangelio también a los muertos. Algunos asocian este versículo al texto que veíamos ayer acerca de Cristo cuando fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y por lo tanto suponen que la referencia es a una segunda oportunidad ofrecida a los difuntos para que escuchen el Evangelio. Aquí entran muchos matices según el teólogo comentarista en cuestión, si esta segunda oportunidad solo es para personas que nunca han escuchado el Evangelio, si es solamente para los que murieron en tiempos de Noé, hay diferentes matices. De todas maneras, esta interpretación debe ser rechazada. No hay base bíblica para esta idea de una segunda oportunidad después de la muerte. Y construir esta clase de doctrina sobre textos tan ambiguos como este es muy peligroso. ¿Pero qué quiere decir este texto? Quizás una mayoría de evangélicos supone que la referencia es a los espiritualmente muertos, muertos en delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios. Nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sin embargo escuchamos el Evangelio y a través del Evangelio hemos resucitado con Cristo y recibido una nueva vida en Él. Esta lectura es posible, pero tiene alguna cuestión en su contra. Por ejemplo, en el versículo 5, los muertos claramente son físicamente muertos, no espiritualmente muertos. Y sería extraño pasar de un versículo al siguiente y cambiar de significado. Si los muertos son físicamente muertos en el versículo 5, difícilmente podemos aducir que son espiritualmente muertos en el 6. Mucha mirada de besugo. Pero entendéis la idea. Normalmente es una buena regla que, a no ser que el texto mismo indique otra cosa, una misma palabra en el mismo contexto tiene que tener el mismo matiz de significado. La manera más sencilla de entender este versículo, y es la que yo sostengo, es que la referencia es a creyentes que han muerto. Recordemos la situación de la carta. Pedro está escribiendo a creyentes en medio de la persecución, persecución a muerte. Este es el contexto, el trasfondo de la epístola. Los lectores saben personalmente de situaciones de creyentes que han sufrido el martirio. Por esto es tan serio lo que acaba de decir en el versículo 5. Los perseguidores darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos a los muertos. Tranquilos, creyentes, aunque tengáis que sufrir el martirio, el Señor mismo está ya preparado para juzgar a los perseguidores. Y es mucho más liviano, ligero, sufrir el martirio a manos de los perseguidores que ser un perseguidor y tener que sufrir la pena eterna de la condenación de manos de Cristo. Para esto fue proclamado el Evangelio también a los creyentes que ya han fallecido, todos ellos, incluyendo aquellos que han sufrido el martirio, porque ellos escucharon y respondieron al Evangelio positivamente, con esta finalidad, no para escapar de la muerte física, porque sintiéndolo mucho, tenemos que anunciar que según las Escrituras, si el Señor no viene antes, todos nosotros vamos a morir. Tenemos que pasar por este trago. La salvación no nos exime necesariamente de la muerte física. Estos muertos han tenido que pasar esta experiencia. Fueron juzgados según los hombres en cuanto a la carne, en cuanto a su naturaleza adámica. ¿Os acordáis de lo que decíamos acerca de Jesús? Que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 3:18. Jesús tenía carne adámica. Nació como hijo de Adán. Y como consecuencia estaba sujeto a la muerte, o podía llegar a la muerte. Y siendo hecho pecado por nosotros, tuvo que morir. Ahora, conforme a esta misma naturaleza carnal que todos tenemos, todos somos hijos de Adán, hijas de Eva, todos estamos condenados ya a la muerte física. Hemos de ser juzgados según los hombres en cuanto a la carne. Juzgados según es apropiado a toda la humanidad en Adán, en cuanto a nuestra vida carnal. Pero, conforme a la voluntad de Dios, según Dios, el Evangelio nos ha sido predicado para que podamos vivir en cuanto al Espíritu. Y ya matizamos el otro día que esto no quiere decir que no vayamos a tener un cuerpo. Pedro está utilizando la misma diferenciación que encontramos en 1 Corintios 15, en palabras de Pablo, cuando él dice que hay una carne de Adán y otra carne espiritual. Hay una vida, una vivencia en Adán y hay una vida, una vivencia en Cristo. Y si tú has nacido de nuevo, esta vivencia dura para siempre. Todos estamos bajo esta misma situación. Todos en la carne tenemos que morir, es universal. Pero aquellos que estamos en Cristo ya participamos de una vida espiritual que es eterna, que es inmortal. Así pues, en cuanto a los que han fallecido en la persecución, amados lectores, no os asustéis a causa de ellos. Ellos están en manos del Señor. Ellos han muerto porque tenían vida adámica en principio. Pero puesto que tenían nueva vida en Cristo, ellos viven en espíritu. Viven en esta nueva vida de espíritu para toda la eternidad. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Bueno, cerca. Y han pasado 2000 años desde entonces. Y por lo tanto sentimos un poco de escepticismo. Pedro va a abordar este escepticismo en su segunda carta. Vendrán muchos diciendo, ¿dónde está el cumplimiento de esta promesa? Porque ya desde el comienzo de todas las cosas, el mundo sigue igual. Es decir, que va a haber un enorme escepticismo social en cuanto a la sola idea del juicio final. Y por supuesto, el mundo en el que vivimos comparte plenamente este escepticismo. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Esta es la única vez que leemos acerca del fin de todas las cosas. Hay otras expresiones bíblicas acerca del fin, pero fin de todas las cosas solo aparece aquí. Todo lo que nosotros conocemos abajo va a acabar. De hecho, yo creo que Dios ha creado la vida adámica de tal manera que el solo hecho de contemplar una vida sin fin nos agobia. Aquí estamos viviendo bien porque sabemos que el sábado nos vamos. Si fuéramos a anunciar que este retiro no va a tener fin nunca, sería agobiante. Tener que escuchar dos sesiones de David Burr cada día para toda la eternidad. No, empezarías a pensar que a lo mejor el otro lugar sería preferible. Tener que aguantar al que está sentado a tu lado por toda la eternidad sin que sea completamente transformado a la imagen de Cristo, también es agobiante. Aquí todo acaba. Y menos mal, porque hay algo dentro de nosotros que no puede soportar la idea de que algo no acabe. Solo aquel que tiene vida espiritual, la nueva vida, puede contemplar con alegría la idea de una vida inmortal que no acabe nunca. A menos vale la pena meditar en esta idea. El fin de todas las cosas está cerca. Y si estaba cerca cuando Pedro escribía, cuanto más ahora. Por tanto, sed sobrios. Creo que ya comentamos que la sobriedad no está reñida con un buen sentido de humor. Hemos estado riéndonos hace un momento y no pasa nada. Dios nos ha creado con capacidad para reírnos. Pero en el fondo, la vida es sumamente seria. Lo que está en juego aquí abajo es sumamente serio. Aquí determinamos nuestro destino eterno. La perdición o la salvación, el infierno o estar presente con el Señor. Todo esto nos debe dar escalofríos. El fin está cerca, por tanto, sed sobrios, sed urgentes. La sobriedad esta es lo contrario de la embriaguez, ¿no? El mundo vive ebrio. El mundo vive en desenfreno. El mundo vive con aquella distorsión de la realidad que asociamos con la embriaguez. La persona ebria está viviendo en un mundo artificial, dominado por no sé qué, pero no contacta bien con la realidad. La persona sobria es la que contacta con la realidad. Y nosotros conocemos la realidad. El mundo no la conoce, por lo tanto, vive como ebrios. Pero tú conoces el Evangelio, tú conoces a Dios, tú sabes lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido y lo que Él ha amenazado. Y por lo tanto, debes vivir de acuerdo con este conocimiento en sobriedad y en vigilancia en las oraciones. Vigilantes porque las tentaciones y seducciones del camino por el desierto son sumamente sutiles. ¿No? A veces el diablo nos tienta con cosas muy descaradas. Y algunos de nosotros somos tan torpes que caemos en estas tentaciones rápidamente. Porque tenemos muy poco autodominio, porque no estamos viviendo en el Espíritu. Estoy haciéndome eco de lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1:7, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor, no me acuerdo qué, y poder y autodominio, dominio propio. En otras palabras, cuanto más vives bajo la dirección del Espíritu Santo, tanto más eres tú mismo, tanto más tienes control de tu propia vida. Esto es misterioso. La posesión diabólica, demoníaca, destruye nuestra humanidad. La dirección del Espíritu Santo restaura nuestra humanidad, nos capacita para tomar buenas decisiones, para dominar nuestras pasiones, para dominar nuestros apetitos, para someter todos nuestros pensamientos a Cristo. Como consecuencia, somos más humanos en la medida en la que somos controlados por el Espíritu Santo y somos más animales en la medida en que no somos dominados por el Espíritu Santo. Pero algunos de nosotros acariciamos nuestra naturaleza animal, nuestros apetitos carnales y por lo tanto caemos muy fácilmente cuando el diablo tiende trampas descaradas. Meditando en las tentaciones de Cristo en el desierto, no eran tentaciones a pecar. ¿Qué pecado hay en convertir piedras en pan? A mi juicio parece haber muy poca diferencia entre cambiar piedras en pan y multiplicar los panes, cosa que Cristo hizo en dos ocasiones. ¿Por qué entonces era una tentación convertir piedras en pan? El diablo tiene armas descaradas, pero también armas muy sutiles. Si no te hace caer con tentaciones y seducciones muy claras, entonces te propondrá que llenes tu vida con cosas lícitas, pero de tal manera que no tienes tiempo para las cosas espirituales, para las prioridades del Señor. Entonces no estarás pecando, estarás haciendo cosas lícitas, pero no tendrás tiempo para las cosas de Dios. Y si aún así no logra hacerte tropezar, Él vendrá ofreciendo su ayuda en el ministerio cristiano. Los que estuvisteis cuando exponíamos Esdras, recordaréis que cuando Zorobabel y Jesúa y el primer grupo de exiliados llega a Jerusalén para construir el templo, enseguida viene una delegación de samaritanos diciendo: nosotros también adoramos a Jehová y por lo tanto quisiéramos ayudar en la construcción. Y es muy difícil cómo decirles que no, que vosotros no podéis tener ninguna parte con nosotros. Ellos ciertamente adoraban a Jehová, pero adoraban a Jehová en forma de becerro de oro. Adoraban a Jehová, pero hacían caso omiso de la ley de Jehová. Habían montado una religión en torno a la figura de Jehová becerro, que no respetaba las exigencias de la adoración de Jehová. Si hubiesen admitido la participación de los samaritanos, el templo habría sido construido más rápidamente, pero con una religión mixta allí en medio de su celebración, que habría sido anatema para Dios. Así que tuvieron que decir: no, no podéis tener parte con nosotros. Pero el diablo de muchas maneras ofrece ayudarnos. Y es en este nivel que viene la tentación a Jesús. Jesús, estás hambriento, pobrecito. Pero la voz del cielo acaba de decir que tú eres el Hijo de Dios. Demuéstralo entonces, para tu propia satisfacción. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Manda estas piedras que se conviertan en pan. Inicialmente no parece mala idea. A fin de cuentas, no puede ser la voluntad de Dios que yo me muera en el desierto. Y tengo hambre. Y solo es meditando en el libro de Deuteronomio, cosa que no solemos hacer, como Jesús ve detrás de la sugerencia una tentación diabólica. Porque él, si él comienza su ministerio de establecer el reino de Dios con esta clase de métodos, ante cualquier obstáculo sacará su varita mágica, plas, y solucionará el problema. Pero este es el camino de Dios. La voz del cielo ha combinado frases procedentes del Salmo 2 y los cánticos del siervo en Isaías. Este es mi hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Este es mi hijo amado, hace resonancia del Salmo 2, es confirmación del mesiazgo de Jesús. En quien mi alma tiene complacencia procede de los cánticos del siervo. Jesús, mediante esta voz, ha recibido la comunicación que Él es el Mesías, pero es también el siervo sufriente. Y me imagino que fue con esta doble función en su mente, como fue al desierto para intentar entender las cosas. Algunos de vosotros estaréis pensando que mi visión de Jesús es muy humana. Amén. Ya es hora de que los evangélicos recuperemos nuestra comprensión de la humanidad de Cristo. Porque si no lo recuperemos, Jesús no es modelo para nosotros. Pero él va al desierto luchando con esta idea. Soy el Mesías, tengo que establecer mi trono, pero a la vez soy el siervo sufriente y tengo que cumplir con todo lo que dice Isaías 53, por ejemplo. ¿Cómo combinar estas dos ideas? ¿Cómo ser el triunfante y a la vez el sufriente? Y hemos visto algo de esto en nuestra exposición de 3:19, cómo Jesús triunfó en la cruz. Pero si hubiese empezado su ministerio con varita mágica cambiando piedras en pan, posiblemente no hubiese llegado nunca a la cruz. En esto consistía la tentación, y es una tentación muy sutil. No es la tentación a pecar abiertamente, ni siquiera es la tentación a distraernos mediante cosas lícitas que nos ocupan demasiado tiempo. Es la tentación de trabajar para el reino de Dios, pero no con los métodos de Dios, sino con métodos carnales y finalmente diabólicos. Y la iglesia evangélica cae en esta trampa una y otra vez. ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo evangelizar? Bueno, vamos a contratar a un experto en marketing a fin de que él nos guíe en cuanto a los mejores métodos y cómo hacer que la gente diga que sí cuando en el fondo quiere que no. ¿Cómo añadir mermelada a la espina del Evangelio? ¿Cómo hacer que el Evangelio sea más tragable para la gente? ¿Cómo eliminar los aspectos más duros del mensaje de Dios? ¿Por qué no predicar un evangelio positivo, bonito? Todo esto forma parte del tercer nivel de tentación diabólica. Y tenemos que rechazarla como Jesús en las tentaciones. Son muy sutiles. Salta Jesús del pináculo del templo. A fin de cuentas, hay un texto, ¿verdad?, que dice que el Señor a quien buscáis vendrá súbitamente a su templo. Si saltas del pináculo, cumplirás esta profecía. Así que estás en plena línea profética si lo haces. Es la forma bíblica. Pero nuevamente Jesús detecta estrategia diabólica detrás de la sugerencia. Espectáculo religioso. Señales y milagros. El que tenga oídos, que oiga. Por supuesto, si haces un montón de milagros, vas a conseguir que las multitudes te sigan. Pero vas a conseguir que las multitudes se arrepientan. Vas a conseguir que las multitudes se conviertan. ¿Piensas poblar el reino de Dios con personas alucinadas por tu magia religiosa, pero que nunca han pasado por la disciplina, la dura disciplina de la conversión? Métodos que parecen interesantes, pero luego meditas y ves que no son el camino de la cruz. No, no se corresponden con el Evangelio bíblico. La sutileza. Necesitamos vigilancia. Y necesitamos especialmente vigilancia en nuestros días por este mismo nivel de problemas, además de los otros niveles. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es 5:8. Pero es la misma combinación, sobriedad y vigilancia. Sed sobrios, velad. Necesitamos ojos para ver los peligros que hay en nuestra generación. La palabra de Dios nos advierte, Pedro mismo nos advierte, aunque mayormente en su segunda epístola, acerca de los falsos maestros, los falsos vientos de doctrina que soplan en cada generación. Espero que vosotros seáis conscientes de los vientos erróneos de doctrina que están soplando en nuestra generación, porque los hay. Algunos de ellos son bastante obvios. El Evangelio de la prosperidad no es Evangelio, es falso Evangelio. Acabo de recordar que hace un par de días hablé de aquella canción que se cantó justo antes de cuando tenía que predicar una predicación evangelística, que decía que desde que soy de Cristo todo me va bien, todo es un lecho de rosas, todo es color de rosa, y como yo empecé diciendo, ojo con los evangélicos, suelen ser muy embusteros. Se me olvidó decir que yo maticé al público. Claro, una cosa es afrontar los dolores, los sufrimientos de la vista a solas. Y otra cosa es afrontarlos con Cristo, sabiendo que Dios tiene un propósito positivo que está cumpliendo en medio de estos sufrimientos. Así que hay un sentido en que la cosa cambia radicalmente a partir de nuestra conversión, pero no porque ya no hay sufrimientos, sino porque estamos afrontando los sufrimientos con otra mentalidad y con la comunión de Cristo. Y lo estoy añadiendo ahora, para corregir un malentendido del otro día, y ahora no me acuerdo de por qué en este contexto lo he mencionado, pero tenía que ver. Pero bueno, el diablo desea destruirte, devorarte, no necesariamente en el sentido de quitarte la salvación. Si tú eres un elegido, un apartado, un justificado, un regenerado, entonces el diablo sabe que no tiene nada que hacer contigo. Pero el diablo quiere destruir tu testimonio, quiere neutralizar tu utilidad en la causa del Evangelio. Aquí está el peligro. Por esto necesitamos ser vigilantes y sobrios. Volvemos a decir lo que hemos dicho cada día. El sexto paso, la sexta etapa de nuestra salvación, la etapa de cruzar el desierto, la etapa que va desde nuestra conversión hasta que seamos recibidos en gloria, es una etapa dura, difícil, con mucha oposición. La burla de nuestros compañeros, o quizás no la burla, sencillamente actitudes que demuestran que nos piensan rarísimos. Yo soy un bicho raro. Nos hacen el vacío. Al ver cómo reaccionamos ante sus chistes verdes, pues ya no cuentan chistes verdes delante de nosotros, pero nos hacen el vacío y van juntos a otra parte para contar sus chistes verdes. Ya no nos invitan a sus fiestas. Y entonces empezamos a sentirnos marginados, separados. La vida es dura. Pero después de esta etapa hay vivencia eterna en el Espíritu. Insisto, no porque no tendremos cuerpos, sí que tendremos cuerpos, pero cuerpos espirituales, como dice Pablo en Corintios. Vida eterna, gozo sin par. En la presencia de nuestro Señor. Él viene para juzgar a todos. Dará su merecido a cada uno. ¿Nuestro merecido cuál es? Marta está diciendo... Marta, con una sola ofrenda, Él te ha hecho perfecta para siempre. Y tu merecido, se corresponde a una persona perfecta. Y además todos los presentes sabemos de sobra que tú eres perfecta, que lo hemos visto en nuestro trato contigo. Así que vale la pena seguir perseverando. Constantemente necesitamos recordarnos estas cosas, poner las cosas en la balanza. Por un lado, los placeres temporales de esta vida, los placeres temporales de Egipto. En otro lado de la balanza, compartir los padecimientos del pueblo de Dios. ¿Captáis la referencia? ¿Sí o no? La referencia es a Moisés en Egipto. Él prefirió el sufrimiento con el pueblo de Dios a todos los placeres temporales de Egipto. Nosotros estamos ante esta misma disyuntiva, pero debemos poner en la balanza también el resultado final de cada cosa. Los padecimientos del pueblo de Israel conducen a la tierra prometida. Los placeres temporales de Egipto conducen a la destrucción en el Mar Rojo, bueno, para, al menos para algunos de los egipcios, conducen a la perdición eterna. ¿Cuál es más importante? Elijamos sabiamente como Moisés. Decidamos que vamos a vivir como viendo al invisible, que los valores temporales de este mundo no son nuestros. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo santo y vamos a vivir según el llamado a la santidad. Amén. Señor, imprime en nosotros esta alternativa. Seguir adelante contigo por el camino estrecho, difícil de seguir, pero que conduce a la gloria. Y seguir la multitud por el camino ancho que desemboca en la perdición. Ayúdanos a entender bien lo que está en juego, tanto para nosotros personalmente como para las personas que nos están mirando y ante las cuales tú esperas que demos buen testimonio. Vida o muerte. Condenación o justificación plena. Ayúdanos a decidir con sabiduría, a no hacer componendas con el pecado ni con el diablo, a seguirte de todo corazón hasta que nos llames a tu presencia. Amén.